coincide con la época del golpe y después, claro, todas las autoridades eran militares. Este año los virus han vuelto a la carga y ahora los muy malulos con un nuevo disfraz y se llama cepa rusa, los rusos.